La Dirección de Deportes informa que los días lunes 3 y martes 4 de abril se llevarán adelante las inscripciones al programa de natación para adultos y adultos mayores. Será en el horario de 10 a 12 y de 18 a 20 horas en el Estadio Municipal y en el Complejo Deportivo Municipal. Municipalidad de Chipoleti, creciendo con vos.